se detiene y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy ha venido ya nuestro querido amigo Pedro desde Andorra. Ya la han dejado salir. Sí. Lo que no sabemos si lo van a dejar entrar. Eso es. Ahí está, el problema. Ese es el problema. Buenos días, Pedro. Lo que no sé si llegaré con la cantidad de niebla que hay. Hola. Hola. ¿Eso? Ahora. Eso, ¿qué quiere decir? Lo que no sé si llegaré con la cantidad de niebla que hay. La zona del Chite, por ahí. Aunque está unos cuantos kilómetros. Luego, claro, ¿no? Pero así que sí, en cuanto claro. Acabemos rápidamente. Ahí estamos. Bueno, ahora ahí estamos. Ha salido el sol, así que me imagino que por allí también salga el sol. Ah, pues no. Se supone. Pues que salga el sol por Antequera. Para Antequera. Eso, ya está. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Bueno, estás aquí cascando, pero no has dicho ni buenos días, ¿eh? Nada. ¿Por qué no? No, has hablado de la niebla, pero no has dicho buenos días. Ah, pues buenos días. Bueno, claro. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que también nos están escuchando en directo. El amigo Santi. Ahí está, nuestro amigo Santi, por cierto, vecino tuyo. ¿Vecino mío? No, vecino mío es Vicente. No, es de San Pedro de Calanda, vive ahí. Hombre, son 40 o más kilómetros. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ah, yo pensaba que estaba más cerca. Oye, que me hace gracia lo que dices tú de Antequera. Sí. ¿Qué pasa, pues? Que le preguntaba uno que estaba en el huerto, uno que se perdió con los coches, y dice, oiga, Antequera, dice, antes era minero, pero como cerró la mina. Ya empezamos. Ya dije que igual os... ¿Te das cuenta? Esto es lo que hacía falta. Un payasete. Ahí está. Bueno, comenzamos. ¿Y con quién comenzamos? Pues vamos a comenzar con... Por el principio, que es con lo mejor, ¿verdad? Hola. Pues como nos gusta hacer normalmente con una efemérides, o los que cumplen años, o lo que nos dejaron día como hoy. Como es el caso de una gran cantante cubana, yo creo que el bolero lo llevaba fantástico, en la sangre, ¿no? Fantástico. La verdad que, por cierto, el bolero no ha muerto, ¿eh? No. ¿Qué no, va? No. Aquí tenemos un bolerista, no es que juega los bolos, sino que canta bolero muy bien. Esto me gusta a mí. Bueno, no, estamos refiriendo a Olga Guillot, una de las grandes, grandes de bolero. Por cierto, nació ya como hoy en el 1922. Oh. Sí, nos dejó, Santiago de Cuba. Sí, exactamente. Nos dejó en el 2010. Años. Y vamos a escuchar una un gran bolero. Por cierto, esta mujer tuvo un montón de premios, ¿no? Sí. Muchísimos. 10 discos de oro, 2 de platino, 1 de diamante. Premio Grammy, nombrada la reina del bolero. Sí, señor. Cantó junto a Frank Sinatra, por ejemplo, a Edith Piaf. También trabajó en 16 películas. ¿Qué? Una artista. Completa. Artista, completa. Tuvo su show televisivo. Y su show particular de televisión. Que era el show de Olga Guillot. Sí, como señor. No se podía llamar de otra forma. Claro. Naturalmente. Bueno, escuchamos un bolero de ella. Por supuestillo. Venga, miénteme. Ah, pues ya, ahora te di un par de mentiras. Sí. Aunque la grabación sea de hace muchísimos años, pero se nota. Pero se nota la profesionalidad y el estar y todo, vamos, es una gran artista. Era una gran artista. Sí, señor. Esta mujer. Sí. Es que es la voz de. Es que es como decimos, es un instrumento más. Si sabes modularla, hacerla, es un instrumento más de la orquesta. Sí, señor. Bueno, vamos con otro que nació, que hoy cumpliría. Hoy cumpliría 80 años. Oh, 80 como aquel años. Que no lo quiere, pues son 40 años ya. Que nos dejó, bueno, nos dejó. No lo quitaron porque lo asesinaron. Mm, así es. Que, vamos a decir, de John Lennon. ¿Qué vas a decir de él? ¿Qué vas a decir? Pues que cada ciertos años sale un genio. Está todo dicho. Está todo dicho. Sí que creo que día como hoy se enciende un foco, no sé. Algo leí ayer a medias, o sea que como solamente lo sé a medias, pasamos a escuchar a John Lennon. Ya. Vamos, control. ¡Ah, qué bonito! I was dreaming of the past. Bonita, ¿eh? Muy buena canción, ¿eh? Muy buena canción. Muy dulce. Vamos con otro... con otro grandes... ¿Ahora qué pita esto? Está conectando. Está conectando. Pues lo quito y ya no. De tanto piti, pitido. O sea, que el no me pito, que el pito, que ni rito o algo así. Era, el piti. ¿No? Bueno, no sé a qué pito se refería. Bueno, vamos con un... con un cubano... ganador de 9 premios Grammy, 6 Grammy Howard, 3 Grammy Latinos y muchos doctorados. Casi nada. Pianista, compositor, profesor de música, arreglista y director de grupo. Y todo esto, pues en gran parte debido a su padre. Y a su madre. Y a su madre. Exactamente. Que era profesora de piano, ¿no? Exactamente. Exacto. Y cantante. Y era profesor de y cantante. A la edad de 3 años ya tocaba el piano. A dos manos. Porque te voy a dar con una... pero con las dos... los que hemos intentado tocar el piano... Y de oído, que no exactamente. Era de estudio. Y en cualquier tono. O sea, lo que decía Martín Lennon, cada ciertos años pues sale un genio. Pues bueno, sí. Pues en el 1941, en Cuba, pues nació Chucho Valdés, uh-huh, hijo de Bebo Valdés, otro gran pianista, otro gran músico, otro gran artista, vamos. Casi nada. Y precisamente pues vamos a escuchar una canción que aquí el amigo Alfredo, porque la haya cantado más de una vez, también tres palabras. Y más de 100. Pero vamos a escuchar al piano y junto con su padre. Oye la confesión de mi secreto. Vaya. Vaya tema precioso. Vaya precioso y qué bien ejecutado, que decía, ¿no? Sí, hombre. Decía que el maestro que fue a casa de un alumno, ¿no? Y dijo, que toque el niño el violín, que toque el niño el violín. Termina de tocar el violín y dice la madre, ¿qué, la ejecución qué tal? Y dice, hombre, para ejecutarlo no, pero para darle dos bofetones sí. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos con un gran músico, un gran bajista. Sí, señor. Nada más y nada menos que del grupo The Who. ¿The Who? The Who. The Who. Precisamente era el único que tenía una formación musical. Por eso que siempre decimos, ah, el bajo. Para. Antiguamente pocos, ¿eh? Pocos. Antiguamente pocos. Ya luego empezaron a salir de institutos y tal, o sea, de conservatorios y tal, pero. Antiguamente nada, ¿eh? Nada. Yo recuerdo que yendo con los diabólicos, el único con estudios y todo, era el bajista, porque cogía la guitarra española y te pegaba unos temas de Albéniz y de tal. ¡Joder, macho! De hecho, al principio, las formaciones de los conjuntos, grupos que se dice ahora, los conjuntos pues no eran dos guitarras y bajo, eran tres guitarras. Sí. El bajo lo tenían como haciendo el bajo, claro, con la guitarra, pero eran tres guitarras. Alfredo, te voy a decir una cosa, había un grupo o un conjunto en Zaragoza donde todos eran de conservatorio. Ahora sí, hombre, algunos. Los Saracostas. Hombre, joder. Claro. Estamos. A uno de ellos lo llevé yo. ¿A dónde? De bajista. ¿A quién? ¿A Félix? ¿A Félix? Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar a los Who con su sustitute. Bueno, pues estos, los Who, eran, como que dice, la bandera de los Mob. De los Mob. ¿Eh? Por cierto, no hemos dicho que este señor hace 18 años que murió. Ya. hoy habría cumplido 76. No sé si te acordarás que en el festival, pues no lo sé, no me acuerdo lo que he dicho esta mañana. En el festival de agosto, pues como ellos eran, siempre lo hacían, el romper la batería, la guitarra. Yo los habría llevado a la cárcel. Entonces, en ese festival, detrás de ellos, tocaba Jimi Hendrix. Ajá. ¿Y qué hizo Jimi Hendrix? Si estos rompen, yo también. Lo que hizo fue prender fuego. Le echó gasolina y le prendió fuego. ¿No ves? Eso es para llevarlos a la cárcel. O sea, cuando aquí en España estábamos sufriendo y mucho para comprarnos un ajo Madi. Sí, vamos, de verdad. Y el que la conseguía casi nada. Tela. Si atúes a un tío en el escenario que agarra una Fender y le prende fuego. Sí, señor. En vez de coger y decir, toma, pobrecito, toma, te la regalo. Claro, toma, un recuerdo. Hombre. Y nosotros la batería, una luz, y bueno, me da igual, marcas rompiendo. No ves, sin embargo, el que estaba del bajista nunca se le vio romper. No. Al batería, el que estaba medio loco. Y el guitarra igual, incluso igual de loco. Y el Roger Dante con el micro y tal. El batería aventaba la batería por todos lados. Sí, señor. Eso era de cárcel. Hombre, por Dios. Con los sufrimientos que estamos pasando aquí para comprar una guitarra. O como decía, una guitarra de madera. Ahí está. Pero que se te muera. Eso le sobraba el dinero. Bueno. De todas formas, en muchos de estos grupos llegaban a cierta, aquí en España igual pasaba, a cierto estatus, dijéramos, que no se gastaban ni una pela en instrumental. Las mismas casas se lo ponían, qué mejor publicidad. Hombre. Te llegaba aquí y decía, mira, los canarios, mira qué instrumental, llevan unos Marshall, todo, pues a comprarlos. Mira el Marshall, el Orange, tal. Entonces, igual les daba reventados, no eran suyos, no se habían gastado ni un duro. Y a las casas, mejor publicidad que esa. Ya me pillarás. En fin, sigamos con una francesita, podríamos decir, que en 1965 fue seleccionada para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión, me refiero. Después sí, que en Francia no la quisieron. De las 10 canciones que le propusieron, fue ella la que eligió esta, Poupée de Sí, Poupée de Son, que yo no sabía hasta hace unos días que la canción era de Sergi Gainsbourg. No lo sabía, un gran compositor. Bueno, el 20 de marzo del 65 interpretó el tema en Italia, en Nápoles, y ganó el Festival de Eurovisión. El mismo compositor no tenía trabajo suyo de que le eligiera la canción. Quedó la primera, ganó, y fue aquello tal que se hicieron llaveros, o sea, todo esto, muñeca de todo, como ahora con los unicornios, es que todos son unicornios, sí. Pues todo con referencia a la versiones, ni se sabe. Bueno. Idiomas, ni se sabe. Bueno. O sea, el caso que en el 50 aniversario del Festival de Eurovisión se eligió como una de las mejores canciones de la historia de Eurovisión. Así que vamos a escucharla. A Francegal con Poupée de Sí, Poupée de Son. Muñeca de cera. Sí, señor. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Mes disques dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Y a todas formas, te voy a decir una, os voy a decir una cosa. Dime, dime. No me extraña que esta chavala, porque esta chavala era guapa, ¿eh? Claro. ¿Eh? Y pues yo en aquellos tiempos tendría 14 años, pues imagínate, pues todos los... los jóvenes, todos... Y los jóvenes. Todos a Pompeya. No, yo hablo por... Que por, sí, la, sí, sí, sí. Por mí, ¿no? Pero aquí en España... se enamoraban de esta chavala. No me extraña que hicieran muñecas, sí, pero Alfredo me estaba comentando ahora mismo. Aquí en España, ¿qué pasaba con la Janet? Sí. Sí. Esa vocecica, claro. Ese acentillo que tenía, igual que era. Yo estaba en el... No digo era, y es. Yo estaba en el CIR, en el campamento militar, y estábamos en el comedor, y la ponían a tope. Sí, o sea, sí. ¡Bum! Y estábamos allí, y me acabo. Yo es que estaba encantado con esta, sí, con esta chavala, joder. Hubo varias chicas en la época, ya no, antes ya de la Janet, ya con las chicas Yeye también pasaba, no, lo mismo. Uh-huh. Salía cualquiera de estas chicas y salía con cuatro dedos por encima de la rodilla, la falda, sí. Y ya, por eso te digo, se alteraba el público, el populacho. Me acuerdo de la Silvana Velasco, de la Rosalía, además que estaba, eran todas Rosita Tenor, estaban muy bien, la Gelu, todas. Sí. El Alfredo Olaya, eso también. Ahí está, también saltaba y salía en bikini también, ¿eh? Oye, en la vida. A propósito, hay muchos músicos estos que a lo mejor hicieron, por ejemplo, fue muy sonoro de los productores que decían que había salido desnudos. Era mentira, era con un, otros así, no sé, vestidos de ballet. ¿Tú nunca? Yo siempre, mientras fui cantante solista en mis comienzos, yo siempre salía con mi smoking. ¿Smoking? Sí. ¿Tu ador? Con mi smoking y mi pajarita. Pero en el momento que empezaba a cantar y estaba la pajarita fuera. Sí. Yo no he podido estar nunca atado. Nunca. ¿Qué te pasó a mí en la boda, no? La corbata hasta que termina la misa. La misa, la corbata. Yo empezaba a cantar y me quitaba la pajarita, pero ya, yo no podía estar. No, no. Y yo salía en invierno. Sí. Salía de la academia de canto, encima del cine norte. Y tenía que cruzar el puente piedra y yo espechugado, siempre, en invierno y en verano. Desafiando al tiempo. Entonces, siempre. ¿A ti no te llamaban Cheposo? A mí no. No le llamaban ni iba encorvado ni llevaba coleta. O sea, no, le decían no, estalentado. Eso, sí. Escalentado. Escalentado. Sí. Bien. Bueno, pues sigamos. Vamos ahora. Vamos a dejar las efemérides para dentro un rato. Sí, porque aún nos quedan algunos. Sí. Y vamos con un cantante que a principios de los 70 tuvo mucho éxito, pero luego, a ver si podemos hablar con él, nos lo explica, desapareció de la música, y ahora, pues después de 40 o 45 años, vuelve a la música. Pues me parece estupendo. Él es de Huelva. Ah, se llama por eso. Paco Huelva. Revuelta. Hombre, este es un tema que le hizo muy famoso a él. No la tomes por muñeca de cabeza ligera. Esa mujer sufre sola, porque creen los decentes que se compra o se vende por onzas. Esa mujer aún sueña con su hombre desde joven. Esa mujer está muerta por las reglas impuestas. Esa mujer, aunque hable, se retuerza o se mueva la etiqueta. Está puesta en ella. Esa mujer se nos hunde en el fango poco a poco como un trasto olvidado por todos. A esa mujer que recorre esta noche. Bueno, pues como hemos dicho, hemos podido localizar a Paco Revuelta y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Paco. Muy buenas, hola. Encantado. Ahora, uy, ¿estás muy lejos? Pues, bueno, lejos, kilométricamente sí, estoy nada menos que en Huelva. En Huelva. Pues entonces estás muy lejos de aquí. Bueno, pero... No, ahora escucha muy, mejor. Muy cerca emocional y sentimentalmente. Toma. Porque además, en mi otra etapa, cuando yo estaba cantando, que ahora ya tú sabes que yo he vuelto, sí, pues actué en más de una ocasión en Zaragoza, y además amigos que proceden de Zaragoza, uno de ellos está viviendo Huelva, pero que los tenía allí, en Zaragoza, eran amigos míos que nos conocíamos de aquí, de la zona de Huelva, en Punto Umbría, así que por tanto, toma, tengo una cierta cercanía sentimental y emocional con Zaragoza. Pues sí. Ahora se estará muy bien allí. Bueno, pues la verdad que aquí hace siempre normalmente un clima muy agradable, eso es cierto, y tenemos la suerte que Huelva, dentro de Andalucía, pues donde menos contagios los hay, lo mismo que ha habido, por desgracia, fallecimiento, pero con el tema de la COVID-19, pues somos de las provincias donde hay menos incidencia, así que por tanto, en ese aspecto mejor que en otros lados. Eso debe ser por las gambas. No, puede ser por las gambas. No, ¿sabes por qué es? Porque el COVID, cuando llega a la frontera de Huelva, se vuelve, no entra. Huelva. Claro. Bueno, por eso es. Sea por lo que sea, que siga así. Bueno, Paco, vamos a ver. Tú allá por los 70, pues tuviste varios discos, varios éxitos, y de pronto desapareces. ¿Por qué? Bueno, hay distintas razones, pero hay una que es importante. En aquel momento había un tema personal, que era mi madre, que estaba muy mal, y de hecho volví de Madrid a Huelva, y entonces, bueno, ya ella estaba con un cáncer, y al final, bueno, sí, pues, tristemente desapareció, ¿no? O sea, murió. Y eso, pues, influyó indudablemente en mi vuelta a Huelva. Pero claro, aquí en Huelva también empezaron las cosas a complicarse, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que me propusieron que fueran las listas para el ayuntamiento, entre como tercer presidente de alcalde, en la comisión de gobierno. Ya a la vez, como había terminado la carrera, monté mi consulta de psicología, porque se me ocurrió y lo hice, ¿no? Y me metí e hice el doctorado, y entonces me convertí en doctor en psicología entre la universidad. Y cuando te das cuenta, te vas alejando. Y claro, así fue mi retirada fue de esa forma. No fue de otra, no hubo otro motivo. Pero la música siempre ha estado en mi vida, que es lo importante. Siempre, amigo, siempre. Aquí decimos muchas veces que cuando el bichillo de la música te pica, luego ya no te lo quitas en toda la vida. Eso es totalmente cierto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Lo mismo que ponerte en un escenario, ¿eh? Sí. Es que está muy bien eso de tener un CD, de tener vinilos, de escuchar música. Sí, pero el directo, amigo. Pero el directo es, de verdad, te genera una serie de emociones tan intensas que uno, de verdad, te pega el picazón ese. Y eso es lo que ha hecho realmente el que yo vuelva a la música. Porque hubo un amigo de Granada, Jolís, que me invitó a que, después de un montón de años sin que yo me pusiera en el escenario, dice, oye, ¿por qué no cantas en el espectáculo que tengo en el Teatro Isabel la Católica de Granada? Y bueno, pues muy bien, acepté el reto, ¿eh?, después de varias décadas sin cantar en el escenario. Y además me pidió que cantara en francés, y además con un estilo que nunca lo había hecho. Y nada, pues dije que sí, yo lo acepté el reto y canté un par de canciones. Uh-huh. La primera de las canciones que canté fue la del C'est si bon, esa de canción. Interpretaba Yves Montand, ¿no? Entonces, cuando empecé yo aquello de ser de parti n'importe, ¿verdad? De sí, bueno, la verdad que aquello me cautivó totalmente, me convencieron, y entonces tuve la suerte de conocer, porque tocaba con él, a Nicolás Medina, que era el que hacía los arreglos y era el músico con Carlos Cano y después con Rosa de Ote, y la verdad, bueno, que se ha producido una amistad, aparte ya de los vínculos y las relaciones de tipo profesional, que creo que estamos trabajando muy a gustísimo los dos, Nicolás y yo. ¿Cuánto tiempo estuviste desde que te retiraste a esto que nos estás contando? ¿Muchos años? 40, 40 y tantos. 40. Años. 43. Uy, por Dios. Pero hay una cosa que hay que tener presente, ¿eh?, porque ayer que me hicieron una entrevista, y porque bueno, participo mucho en tertulias sobre temas de actualidad, hay que luchar contra el edadismo. Las personas, lo importante es que lo que hagan se les juzgue por lo que hacen, no por la edad que tienen, y efectivamente son 23 años más, pero yo, como digo en una de mis canciones, estoy vivo y coleando, tengo mi buena dosis de creatividad, de ganas de hacer cosas, mantengo la curiosidad, y así que lo que quiero es que me juzguen por cómo lo estoy haciendo, Paco, por el hecho de si tengo canas o no tengo canas. Sí, la canción ha dicho que se titula Vivo y Coleando. Estoy vivo, sí, y coleando. Sí, pero ¿a qué te refieres con lo de coleando? Bueno, puede tener muchas interpretaciones. O lo dejamos así. Lo dejamos así, pero sí. Pero sobre todo lo que tiene que ver es que tengo muchas ganas de vida, de hacer cosas. Eso es bueno, eso es bueno. Y esa es la clave, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Vale. Se tengan 20 años, se tenga 40, se tenga 60, la verdad que se tenga. Oye, Paco, ¿qué se siente después de 43 años sin actuar, en subirte a un escenario? Pues mira, es una emoción muy especial, porque hay cosas que te dejan marcas en la vida, y entonces eso tú no lo olvidas, esa experiencia de encontrarte frente a un público, de tratar de hacer lo mejor posible, de ver cómo te responde ese público, de las luces que tú tienes enfrente, del comunicarte, de transmitir también emociones, porque claro, las personas cuando escuchamos también, cuando hay un artista y logra que eso es importantísimo. Y eso es lo que se siente, una emoción muy intensa de satisfacción, de alegría. Y cuando además estás acompañado, como yo estuve en ese primer momento que volví a actuar, con unos músicos tan estupendos y con unos compañeros tan buenos, la verdad que eso es impagable, ¿no? Así que, por tanto, por eso decidí el dejar, incluso dejé la universidad hace un par de años, un par de cursos, y decidí, ¿por qué? Para tener tiempo para poder dedicarme a la música ya totalmente de manera intensa. Y así estoy haciendo. Eso no quita que, bueno, pues yo no quiero perder mis conocimientos de psicología, como es lógico, y bueno, pues este mito lo dimos en tres investigaciones, pero pues, bueno, no es incompatible. Si quieres hacer práctica de psicología, aquí estamos tres, cuatro normalmente, que tienes mucho trabajo con nosotros, ¿eh? Bueno, a lo mejor resulta que también los psicólogos también tenemos problemas, ¿eh? O sea, que eso también pasa, ¿eh? Hombre, yo tengo un amigo que fue a visitarse al psicólogo y encerrado en el psicólogo. Sí, pues no te creas, ¿eh? Lo internaron, sí. Pobre hombre. A veces, no, con esto no quiero decir que todos los psicólogos sean así, ¿no? Que tengan problemas, ¿no? Pero a veces hay quien se mete a estudiar una carrera muchas veces pensando en sí mismo. Por ejemplo, gente que tiene problemas con la ley y se meten a estudiar derecho para cogerle todas las trampas a la ley, ¿no? Bueno, pues a veces hay personas que indudablemente tienen problemas y dicen, bueno, voy a estudiar psicología. Pero vamos, la inmensa mayoría de los psicólogos son buenos profesionales y hay que tenerlo muy en cuenta. Y muy buena gente. Exactamente. Paco, otra cosa. Aparte, estos 43 años que has estado alejado de la música, te has dedicado a dar clases, ¿no? Sí, bueno, he hecho un poco de todo, porque soy de las personas que le gusta meterse en muchos charcos, me explico. ¿Tú en Zaragoza? ¿Charcos? Madre mía. Pues sí, me dedicaba, estuve con Supra durante un tiempo y después entré a la universidad y ya como además me hice titular de universidad, pues ya ha sido todo dar clase y dirigir tesis doctorales, soy director de un máster oficial en salud y calidad de vida, etcétera, etcétera, porque mi línea de trabajo y de investigación ha sido el tema de la psicología de la salud. Mi tesis doctoral fue realizada en una unidad de cuidados intensivos con el tema de la cardiopatía isquémica, ¿no? Pero como he dicho, lo de los charcos es porque también, bueno, vengo escribiendo desde hace años y años y años artículos de opinión. Por ejemplo, hoy publico, siempre publico toda la semana los viernes. He participado, por ejemplo, en Canal Sur, en tertulia durante muchos años para toda Andalucía, y he tenido gente que hemos invitado, pues gente muy importante, bueno, desde Santiago Carrillo, Rosa Díez, Jauregui, yo no sé cuantísima gente, ¿no? Consejeros de comunidades, y a la vez también, bueno, pues de eso también he hecho yo programas como presentador y dirigiendo un programa de radio, en Radio Popular, en Radio Nacional, colaborado con la SER, con muchas emisoras. Paco, si vamos un poco hacia el principio, yo tengo aquí una nota que el primer contrato que hiciste lo firmó tu padre porque tú eras menor de edad. Sí, cierto, cierto. ¿Tenías 14, 15 años? Sí, más o menos, sí. Fue lo siguiente. A mí me regalaron una guitarrita que me trajeron de Madrid, mi hermana y mi padre, porque y yo me había enfadado porque yo quería también ir a ver ese viaje, pero no pude ir, ¿no? Y me trajeron una guitarra. Total, que empecé cosillas, ¿no? Y de una forma prácticamente entre los amigos, autodidacta casi, pues me aprendí unos cuantos acordes y empecé a componer. Y me regalaron a la vez, un poco más adelante, creo que fue en Los Reyes, un magnetofón, que me acuerdo de una marca, que se llama Geroso, y grabé unas canciones. Sí, sí, así sí, llamaba. Sí, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y entonces, en Radio Nacional de España aquí, lo pedí, porque conocí a una persona, y digo, oye, ¿me puedes hacer una grabación? La mandé a Televisión Española. Y yo, cuando tenía que estar en televisión, pues eso, tenía pues eso unos 15 años, era la televisión en blanco y negro. Era un programa que lo dirigía Eduardo Ester, y mira por dónde obtuvo una buenísima puntuación en ese programa. Entonces hubo una casa discográfica que se fijó en mí y entonces pues me presentaron el contrato, pero resulta claro, yo era menor de edad y tuve que firmarlo. Así que mi padre, porque es que si no era posible, como es comprensible. Bueno, en aquellos momentos incluso una mujer no podía tener una cuenta corriente siquiera, ¿eh? Quiero decir, vaya, tiene que tener permiso del marido. Sí. Imagínate ya un chaval de 15 años, ¿no? Oye, y además te o durante un tiempo, o al principio te producía Ramón Orgusa. Sí, ya después de que estuve en esa casa discográfica, que ahí el último disco que lancé fue la versión del Brachao, que ahora he hecho una versión nueva, pues resulta que pasé, porque bueno, como fui teniendo éxito, concretamente el Bella Ciao se hizo muy, muy, muy conocido. Realmente fui yo quien lo popularizó en España en los años 70. Pues Remio León, una casa internacional importantísima, pues me ofreció un contrato, incluso me pagó, ¿sí? Por el hecho de hacer el contrato. Y estaba entonces allí de productor Ramón Arcusa, que también produjo a Rosa León, a muchísimo. Diego, Miguel Gallardo, a Julio Iglesias. O Julio Iglesias, exactamente, ¿no? Y a mí también, lo cual para mí fue una satisfacción. Y tanto. Pronto, o sea, primero por buen músico y segundo porque es una bellísima persona, Ramón. Oye, también has hecho alguna infiltración así en cine, ¿no? Sí, bueno, en Televisión Española, donde salí muchísimo. Y además, ahí quien quiera puede verlo con un enlace. Si pone Paco Revuelta y pone cine de barrio, sale en un programa que estuve en julio del año pasado con Concha Velasco, que conocí también en Televisión Española. Y entonces, bueno, pone una cantidad de programas en los que yo intervine, ¿no? Impresionante. Y también pone un fragmento de la película. Entonces, Televisión Española me llamaron para una serie que había entonces, que era Cuentos y Leyendas, y me ofrecieron participar pues en una de las películas de la serie, que la dirigía Josefina Molina. Josefina Molina fue la primera mujer que salió de la Escuela de Cinematografía como directora y realizadora de cine. Así que tuve ese honor con esta mujer y efectivamente, bueno, pues en eso participé. Y bueno, después ya no seguí por esa senda, pero actualmente estoy abierto absolutamente a todo, a todo absolutamente. Así que si surge algo en otra película, por supuesto que también. Pues otra película, pues claro que sí. No hay que estarse quieto. En el disco son todo canciones tuyas menos dos. Sí, así es. Dos canciones muy, muy conocidas. Sí, son todas mías, todas nuevas. Sí. Las fui haciendo, por cierto, en el clase y clase, en el cuarto de hora que teníamos entre clase y clase, iba tomando notas para ver qué hacía la canción. Y dos que versiones, ¿por qué? Porque estoy más abierto que antes. Antes yo realmente, no concedía mucho cantar canciones de otro. Sin embargo, actualmente en eso he evolucionado. Y una fue concretamente una canción de Cecilia, nuestra amiga Eva Evangelina Sobredo, Eva, exacto, como le llamábamos, ¿no? Cecilia y yo nos conocimos cuando los dos empezábamos. Entonces algunas veces salimos juntos, nos llamábamos por teléfono para saber cómo iba uno y el otro. A la vez también, pues resulta que compartíamos los músicos. Unas veces los músicos iban con ella y esos mismos músicos otras veces iban conmigo. Muy bien. Y a veces utilizábamos el mismo coche, cuidado, para ir a desplazarnos en las actuaciones. Entonces, esa canción la he cantado de Eva, un poco en homenaje a los compañeros y amigos que desgraciadamente han fallecido en la carretera, a muchos músicos que le han pasado, ¿no? Fueron muchos. O sea, sí. Muchos, porque las carreteras no veía cómo estaban. Sí, desgraciadamente. Sí, además acababas esta noche en Zaragoza y pasado, estuvo a ser Madrid o al día siguiente, en fin, era la... Sí, sí, y bueno, y los dobletes y tripletes. Sí, sí. Además se estiraba mucho entonces en la actuación tarde y noche. Sí, exactamente. Así. Oye, que... ha dicho la canción Cecilia, o sea, del Ramito, y la otra de Échame a mí la culpa, de Hammond. Sí. Oye, sí, yo lo que te quería preguntar, ¿no es muy arriesgado, hacer versiones de canciones tan conocidas, tan famosas, porque empiezan las comparaciones? ¿No es muy arriesgado? Cuando es uno bueno, no hay riesgo. Sí, pero es verdad que hay riesgo. Lleváis toda la razón, por supuesto. Pero vamos a ver. Como se dice en el arte, y la música es un arte, como lógico, y el componer, aunque nosotros, por lo menos yo lo que hago son canciones, pero siempre hay que tratar de romper límites. Uh-huh. Y a veces, pues lo que se ofrecen son productos alternativos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, vemos como la canción que antes nombrado, el francés de Cessibon, la canta muchísima gente. Sí. Podemos escuchar, por ejemplo, la versión que hace Luis Armstrong, y es maravillosa, y no tiene nada que ver con la de Yves Montand, por ejemplo. Ya. Lo mismo que en Ne me quitte pas de Jarrell, y ahí sucesivamente. Ya, pues, entonces, hay que arriesgarse. Ya. Hombre, de todas formas, muchas veces, el caso más grande puede ser el de Joe Cocker con la ayuda a la amistad de los Beatles. Tuvo mucha más fama y se oyó muchísimo más. Joe Cocker... Que el otro. Oye, y ya para terminar, porque ya sabes que el tiempo esto aquí en la radio lo tenemos... una última pregunta, ¿a qué te dedicas ahora? Pues ahora ya te digo, lo primero para mí es todo el tema de la música, de las canciones, tanto de componer, esperando que todo esto pase, que se normalice y poder volver a los escenarios. Ojalá. Porque estamos parados, obviamente, la mayor parte, ¿no? Y eso es lo que mayoritariamente hago. Después, en segundo lugar, estoy escribiendo un ensayo, que es algo que me interesa, y después el tema también de lo que es la investigación en el terreno de la psicología de la salud. Ahora lo estoy haciendo precisamente con el tema de la COVID-19, ¿no? Son los tres frentes que tengo. Después eso nos quita que, estoy en tertulias para comentar temas de actualidad. Escribo, como ya digo, regularmente hace muchísimo tiempo en el grupo Yolí, que tiene cabeceras en toda Andalucía. Y entonces escribo artículos de opinión porque me gusta estar en la vida y me gusta estar haciendo cosas. Y mantengo esa curiosidad y esas ganas de tener, digamos, mi parcela de creativa. Lo más importante es que te gusta seguir vivo. Ahí va. Eso ahí es va, lo importante. Sí, mira, hay una frase que que más de una vez me acuerdo de un libro que yo leí hace mucho tiempo de Pablo Neruda, y creo que Pablo Neruda me robó la idea, se metió en mi cabeza y lo eso, ¿no? A mí me gustaría, como epitafio, es confieso que he vivido, que eso lo dijo Pablo Neruda, y eso es lo que quiero. Y la vida, pues son a veces cosas muy felices, pero a veces también son luchas. Por eso me importa más lo que es la satisfacción vital, la satisfacción de la vida, que el tema de la felicidad. Porque a veces, tú pues, para no ser infeliz, a lo mejor tienes que renunciar a cosas que estás convencida que debes hacerlas. Y yo prefiero hacer esas cosas, aunque a veces me suponga adversidad, lucha y algún que otro tipo de problema, porque al final voy a estar satisfecho conmigo mismo porque he realizado lo que yo pensaba que tenía que hacer. Toma. Y eso me parece mucho más, digamos, me llena mucho más que el hecho de estar siempre en una felicidad ahí demasiado perpetua y demasiado almibarada. Esa es la razón. Entonces, no, nos vamos a quedar con esto. Tienes que haber dicho, hay para, lo bueno y lo bonito y lo grande es ser consecuente consigo mismo. Así es. Tienes que ser feliz contigo mismo. El resto de la gente, si te quiere, que te quiera. Y si no, pues allá él. Si es que ya lo dice el refrán. No por mucho madrugar, más vale pájaro en mano. Paco, muchas gracias por recibirnos. Por todas estas palabras, que igual alguna llamada en privado. Oye, que tú te entiendes de esto. Seguiremos en contacto, Paco. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, de verdad que sí. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao. Esta mañana levantado, oh bella ciao, esta mañana me he levantado y he encontrado al invasor. Yo partisano me voy contigo, oh bella ciao, yo partisano me voy contigo porque me siento morir. Pero si muero y tienes tiempo, oh bella ciao. Pero si muero y tienes tiempo, entiérrame con mi fusil. Termines de echar la tierra, oh bella ciao. Cuando termines de echar la tierra, siembra en mi tumba una flor. Los que la vean dirán qué bella, oh bella ciao. Los que la vean dirán qué bella, sin saber cómo nació. Tú sabrás solo que con mi cuerpo, oh bella ciao. Tú sabrás solo que con mi cuerpo se sustentará esa. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao. Bueno, esto era Paco Revuelta con el tema Bella Ciao. Paco Revuelta. Una versión que ha hecho este año, ¿eh? Nueva. Ajá. Que Paco Revuelta, que está de vuelta. Ahí está. Y de Huelva. Y de Huelva. Que eso también, ¿eh? Eso es malo. ¿Malo? Sí, porque cuando uno le sienta mal algo, devuelve. No devuelva, no devuelva. No, no puse. Bueno, seguimos. ¿Qué ha dicho este hombre? Nada, no he dicho nada. Olvídalo. Prosigamos. Prosigamos. Nos faltaba felicitar, bueno, felicitar dos personas de esta efemérides que nos gusta hacer. Bueno, felicitar. Cuando la hay. Bueno, felicitar a uno y recordar a otro. Y recordar que, por cierto, lo ha recordado Paco. Sí. En su. Bueno, vamos, pues día como hoy, en 1948, nació Clyde Jackson Browne. Que me hace mucha gracia porque se le nombra como un cantautor y músico estadounidense nacido en Alemania. En Heidelberg. En Heidelberg. No, ¿eso no es de la cerveza? No. No, la cerveza es Heineken. Y es en el banda. Vale. Ay. Que eran primos hermanos. Ah, primos hermanos. Sí. Por parte de padre. Exacto. Bueno. Pues este señor en el 2004 se le nombró miembro del Rock and Roll fama. De la fama en Cleveland, exactamente, Ohio. Ohio. Fue nombrado también doctor honorario de música por el Occidental College de Los Ángeles, California. Casi donde las nueces. Sí, señor. ¿Y? Las nueces de California. Las nueces de California son de allí, de California. Ya. Hombre, no van a ser jaulín. Ah, no sé. Hombre, en España también tenemos nueces, ¿eh? Sí, sí. Pero no son de California. No son de California. Eso es. No. Son de España. Son de España. Eso es. Bueno. Pues resulta que, por eso que hace gracia, un cantante estadounidense nació en Alemania. Su padre militar, destinado en Alemania, pues claro, él nació ahí, pero que nada, de muy pequeño fue para Estados Unidos. Uh-huh. Pues hoy habríamos, hoy hace 72 años, vamos con una canción muy, muy famosa, está ahí. Take a little time and we'll leave it all behind. Say, one Este tema fue muy, muy conocido. Muy, muy conocido, sí, señor. Uh-huh. La ha nombrado, pues vamos ahora con uno, recuerdo, porque es que nos dejó día como hoy, en 1978. Uh-huh. La ha nombrado nuestro invitado, Paco Revuelta, uh-huh, es Jacques Brel, y él era un poeta. Poeta que musicaba famoso en el mundo entero, y sobre todo, con esta canción que vamos a escuchar. Por cierto, ya me saldrá el nombre, cuando me salga lo diré. Versiones, cantidad. Maritrini, no me salió el nombre de Maritrini, hizo una versión de esta canción. Pero vamos, la original, siempre la original. Ne me quite pas, Jacques Brel. Ne me quite pas. Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, poeta francés. Ne me quitte pas. Por cierto, hubo también muchas versiones de este muchísimas tema. Sí, bueno, muchísimas. Ya te digo, Maritrini tiene una versión perfecta. Y además que su voz se presta a este tema. Sí, sí, verdad, sí. Bueno, pues con esto hemos terminado. No te hemos terminado, ¿no? Bueno, porque ayer, exactamente, estamos de esta semana, murió un componente de Los Hados, Brian. Exacto. Locky. De todas formas, hace días que estaba, pobre sí, hombre. Estaba ya ingresado, creo que por el COVID también, ¿eh? Creo que sí. Yo le dio en el alta, luego, en fin. Sí. Tenía 82 años, ¿eh? Bien, pero pues para todos los enfermos de COVID. ¿Eh? Lo dedicamos. Los Hados, que por cierto, no sé si sabíais que todavía seguían tocando. Sí, sí. A partir de ahora no lo sé. Y Brian Locking estuvo no hace muchos años en Zaragoza tocando con los Jets. Ajá. En el Caber Prior. ¿Dónde está eso? Pues... ¿En Zaragoza? Sí, sí, ahí está. Ahí está. No, porque después de preguntar, he dicho, ¿para qué pregunto? Si luego estos me indican de tal forma que... No sé si lo he dicho alguna vez, que pregunté por el barrio del gancho a vosotros y me mandasteis a Guadalajara. Sí, cerca. Bueno, sí, a las entradas de Guadalajara, me di cuenta. No te pases. No me paso. Bueno, control. También hacemos homenaje a otro gran guitarrista que también falleció antes de ayer, sí, con 65 años. Miembro fundador del grupo Van Halen. Ajá. Este murió joven, ¿eh? Sí. ¿Y tanto? Menos años que nosotros, joven. Con 74 yo, aún dice que es un joven. Sí. O sea, que con 65. No. ¿Qué ha dicho ese hombre? No lo sé, que luego no sé. No, que no estabas atento. No. Bueno. Espera a ver si lo sigo un poco. Si lo voy a entender. Hey! Vaya marchica, ¿eh? Vaya marcha, ¿eh? Además fue un grupo que lo formaron dos hermanos, los dos hermanos Van Halen. Este debería ser holandés o, ¿eh? Porque lo del Van, ¿verdad? Sí, Van. Y el que ha muerto ha sido el Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, gran guitarrista, muy bueno. Sí, señor. De todas formas, creo que ha muerto de un cáncer, ¿eh? Sí, es. No ha sido por el COVID. No, no. Sí, es que estamos hablando del COVID, que sí, que está mal y... Eso pero es que hay otras enfermedades en el mundo que están cayendo. El cáncer, fíjate, cuántos años llevamos con el cáncer. Y mira que hay investigaciones y todavía no... Y no hay manera. Se ha conseguido algunas cosas, pero... Sí, mira. Pero erradicarlo, no, nada. Y no es eso, el otro día leí un artículo que están resurgiendo enfermedades que en España estaban erradicadas ya de hace muchísimos años, están surgiendo. Sí. Mira si lleva años mi mujer, que ha salido del cáncer. Sí. Oh. ¿Y lo que nos alegramos? Tuvo cáncer de mama y hace, pues no sé si era 14 años o... No le quitaron peso ni nada, simplemente se le quedó más vacío el izquierdo, pero no quisimos reconstruir ni hostia, ¿para qué? Para que le metan ahí, sabido que a mí me da igual. ¿Y esto qué suena a qué? Hablando que hemos hablado varias de versiones, esta versión, o sea, la canción original es de los Booker T and the Hairs. Booker T. Y vaya la versión del Pequeñiques. Vaya la versión de Pequeñiques. Y vaya el jamón. ¡Ay, no del jamón! Canción más chula, tú. Esta canción, muchos grupos de cuando nosotros queríamos ser músicos la empleábamos para empezar el baile. Sí, la verdad es que... ¿Quién se ríe por ahí? Pues mira, justamente el que tocaba la batería en el tema ese, va a tocar ahora mismo. ¿Qué tal estamos? Pues mira, bien. La verdad es que dentro de cómo están las cosas y sí, todo lo que está ocurriendo, y más aquí en los madriles. Sí, porque tenéis un follo montado ahí que... Pues, que hay un cacao tremendo, tremendo. Vamos, que nos están montando. Pues bueno, las cosas hay que intentar llevarlas lo mejor posible, porque si no, aquí te vuelves loco. Y tanto. Y depende en la zona que estés de Madrid, estás mejor o peor. O sea que si en la Comunidad de Madrid estás en un sitio donde, aparte de Madrid, están confinados, si vives en una zona confinada, pues ya métete en la alcantarilla de tu casa. Que a lo mejor la tienes confinada también. Pues seguro que sí. Pues seguro que sí. El canal de Isabel II la tiene confinada. Bueno, Félix, ante todo, muchas felicidades, porque ayer cumpliste un año, ¿no? Sí, ayer cumplí un año encima de otro. Exacto, sí, hombre, ayer cumpliste uno, no cumpliste todos, de golpe. Sí, efectivamente. Entonces encendimos el cirio. Ajá. Y lo que pasa es que encendimos el cirio en una compañía muy discreta, mi mujer, Cari, sí, y mis dos perritas, porque no podían venir ni mis hijas ni mis dos nietos. Después, o sea que... fue totalmente en la soledad más absoluta, ¿no? Bueno, pues el año que viene cumples dos y ya está. Eso. Oye, que hace 15 días pues tuve, bueno, no sé si lo comenté, una nieta, y aún no hemos podido abrazarla, porque la recomendación es que hasta que no empiecen con las vacunas, eso, pues que no nos acerquemos, claro, la vemos con mascarilla a metro y medio, dos metros, y con una gana de achucharla que pagué. Me imagino. Pero bueno, los nuestros, que son, uno tiene 3 añitos y otro tiene 7, pues imagínate. Casi nada. Bueno, tremendo. Bien, Félix, vamos al tema. A ver, os han, a pequeñiques, os han dado un premio. Explícanos, a ver, quién lo concede, qué es lo que reconoce este premio, porque me parece que tiene lo suyo, de importancia. Sí, hombre, mira, en Europa hay unas 9... capitales, uh-huh, que hacen festivales. Entonces hacen un festival y dan, y cada capital asigna a un artista para conceder un premio en base, pues no sé, a su trayectoria, a sus éxitos, a su originalidad y tal. Y este año, bueno, pues fíjate, este año ninguna de las 9 capitales de Europa que hacen festivales han podido hacer los festivales, o sea, ha sido nulo. O sea, todos los que, las capitales que tenían festivales, pues no han podido hacer nada. Incluso en España, se celebra en Canarias, uh-huh, y en Canarias, bueno, pues tampoco se han podido hacer, por supuesto. Entonces nos han puesto en contacto con nosotros, que han votado a pequeñiques como grupo a recibir el diploma. Bueno, pequeñiques y asfalto es un grupo de rock. Han designado, y pequeñique es como un grupo más clásico, más dentro de una ola polivalente, ¿no? Que hace, pues pequeñique puedes hacer un rock a lo bestia, ¿no? O, sí, o un tema con violín tipo vals, o sí, estilo una guitarra, sí, sí. Haces un embuste de violín que no tiene que ver a la siguiente, que es un tema más cañero, ¿no? Hombre, la verdad que pequeñique es un poco difícil de marcarlos en un... pues hacen en una clase un movimiento musical. Pequeñiques puede hacer lo que quiera, vale, porque son unos grandes músicos. Hombre, gracias por esa voz que sale por ahí en off. Lleva casi 60 años. Hombre, yo ayer te felicité por Facebook, pero hoy estoy más orgulloso de poder felicitarte personalmente, bueno, personalmente, directamente. Sí, sí, más directamente, sí, sí. Yo soy Alfredo Olaya Saló, que lo sepas. Anda, cantante. Sí, Alfredo Olaya, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Casi 60 años en la música. Sí, casi como pequeñiques. 57. Pues mira, ya te queda menos para llegar a los 60. Seguimos, a ver, entonces, o sea, pequeñiques y asfalto. Y os dan y lo que hace de esos 9 capitales europeas. Efectivamente, sí. Pues eso es. Yo te he enviado, me parece, bueno, o en la misma red puedes ver las capitales que hacen todo esto, sí, sí, ya a los que conceden los premios y tal, y hay un variado estilo de música a los que conceden, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que pasan los años y estás ahí en escena, y ahí recibiendo ese tipo de premios, pues no sé, pues te da una alegría porque dice, bueno, la música que hacíamos nosotros y la que seguimos haciendo, tiene un reconocimiento, ¿no? Y pues, siempre es una alegría. Sí, pues, eso es que te iba a decir, a pesar de ya de 60, 61 años ya. Es una satisfacción, hombre. Sigue haciendo ilusiones recibir premios, claro. Sí. Y mira, y sobre todo, dice, porque bueno, yo he hecho una música y la tengo así a medias y ya no nos dedicamos tanto a ella esporádicamente, no, pero es que los componentes que formamos hoy en día, pequeñiques, vivimos y soñamos y trabajamos por y para la música. Todos los que estamos en pequeñiques somos músicos profesionales. Ajá. O sea, que no tenemos otra ocupación, otra carrera, ¿no? Somos todos profesionales de la música. Por eso el trompeta está en una banda sinfónica, el saxo también, la Sinfonía Municipal de Madrid, el guitarra es otra bestia, o sea, el violinista, trombonista, o sea, que cada uno tiene una ocupación dentro de la música que hace que eso, que Pequeñique sea un grupo que vive y siente y padece la música las 24 horas del día, ¿no? De todas formas, se os nota mucho cuando se os ve en el escenario. Se os nota mucho. Pero feliz, si es que la música es vida, sobre todo para los que nos dedicamos a ello. La música es vida, te da vida. Totalmente. Y estás rejuvenecido día a día, por más que cumplas años. Sí, la verdad es que la música nos da vida, pero este año nos la han quitado. Este año nos está quitando, sí, verdad. Bueno. Porque es tremendo que con Pequeñiques teníamos una serie de fechas firmadas. Ah, con Pequeñiques y con Brincos, porque también sí, estoy con Brincos también. Sí, me llamó Miguel Morales y Francis. Oye, Félix, que tenemos un problema con la batería. Por favor, pues échanos una mano, tenemos unos bolos y tal. Hace 2 años, ¿eh? Sí, sí. Y claro, a un amigo no le puedo decir, no, es que mira, yo, esa época y esa moda que pasó, decir, yo con Pequeñiques y con nadie más. No, vamos, yo me brindé totalmente a ellos. Y montamos el repertorio hace 2 años. Y mira, seguimos todavía con Brincos, que la verdad es que es una gozada el grupo. Yo creo que sí, es verdad. El grupo de Brincos es una gozada absoluta, porque mira, nosotros, Pequeñiques, uno de los rivales nuestros, pues podían ser Bravos o Brincos, ¿no? Exacto. Por eso hemos estado tocando juntos en más de una ocasión, en donde había cierta rivalidad. Y bueno, conocías todos sus temas y de repente encontrarte con todos los temas, el repertorio de Brincos y tenerlos que estudiar nota por nota, joder, es una gozada. Una gozada, sí, sí. Total. Además, total. Que, pues eso, lo que dices, Bravo, Pequeñique, Brincos, son una institución dentro de la música española, sí, sea el estilo que sea. Porque aquí lo que decimos muchas veces, sobre todo con el tema de los pioneros, es que aquí hay mucha gente que se piensa que la música en España nació en los 80 y no tengo nada contra ellos, salieron muchos muy buenos grupos, pero al final de los 50, a principios de los 60 es cuando empezó y surgió y lo que hay hoy es gracias a aquello. Sí, hombre, en mi opinión fue un movimiento que surgió y nació de la nada, porque exacto. Entonces lo que se llevaba era pues la canción española, exacto, las jotas y todo esto, Antoñita Moreno y gente, el folclore. Oye, que estaba muy bien, entonces sí. Había que surgir de un nacimiento de tipo de música que nos vino de Estados Unidos. Y amigos, sacar eso para adelante era muy difícil porque estaba fuera del sistema y sí. Eso no estaba muy bien visto, ¿no? Eso de que te pusieras el pelo largo o sí. Que te contorsionaras en un escenario y dices, joder, ese tío. Yo recuerdo cuando. Es subversivo. La discoteca en mi pueblo, que se abrió en el 73, pues claro, veníamos del salón de baile. Y yo me acuerdo que estábamos e intentábamos meter canciones y nada, y las pistas vacías. Tenías que ir al folclore, a la rumba, al paso doble, tal, en una discoteca paso doble. Y el primer día que conseguimos que se nos llenara la pista con Deep Purple, con Smoke in the Water, los dos DJs que estábamos nos abrazamos en la cabina. Digo, ya lo hemos conseguido. claro, sí. Hombre, indudablemente costó, ¿no? Costó que la gente entrara así, de esa forma. Pero lo que, mira, hay una cosa, claro, yo recuerdo, vamos, y más de una ocasión lo he dicho, que antes, cuando empezábamos con este tipo de movimiento de música, no tocábamos música, la estábamos inventando. Inventado. Porque no había nada inventado. Tenías que inventar el ritmo del Kiss, el ritmo del rock, sí, el ritmo del Madison, el ritmo de... Anda, que no salían bailes ni nada. Claro, entonces, bueno, pues tenías que... Más que en pequeñiques ha habido siempre una dinámica que constante. Tú coges un disco de pequeñiques, desde el primero al último, escuchas un tema y dices, ah, qué bien, esto es un tipo bal, tipo 3x4, un bal, por ejemplo. Sí, sí, y el siguiente es un 4x4 a toda la fostia, ¿no? Ajá. Y dices, joder, qué cosa más. Y pasa al siguiente y es una tipo balada de trompeta tranquila. O sea, que es que de un tema a otro no tiene nada que ver. Sin embargo, hay una simbiosis que te hacen creer que lo que estás oyendo parte del mismo. Además, sonido inconfundible. Tú escuchas una de las... Estos son pequeñiques. Pasa lo mismo con relámpago. Es decir, estos son los relámpagos. Ese es el sello. Mis queridísimos relámpagos. Vamos a ver. Ese es el sello. Qué maravilla. Oye, por otra parte, el disco de la actuación de los 60 años ya está a la venta, ¿no? Un doble CD. Sí. Estuvieron grabando los Chencho con su compañía. Hizo la sonorización y la grabación. A mí me pasaron pues el montón de pistas, 30 y tantas pistas me pasaron. Yo me metí en mi estudio y una por una fui analizando. Y sabes que cuando estás en directo, todo suena bien, pero cuando te metes en el estudio, hay una cosita, un ruidito, sí. Una notita, que en directo eso no pasa nada, incluso hasta queda bien. Pero en el estudio dices, joder, yo esto no, a mí no. Entonces, bueno, es una labor muy puntillosa, coger todos los elementos, pista por pista, ir analizando y dices, bueno, esto lo puedo arreglar, llamas a este, esto lo puedo arreglar, llamas al otro. Y hasta que queda un disco como arreglado, que cuando se lo enseñamos a... llamé a José Ramón Pardo, ya tenemos el disco, escuchas, de Ramalama. La Rama, está haciendo una labor con los pioneros algo exagerado. Sí, total, y el tío quedó encantado, pero el disco y lo... Pero feliz, está, Ramalama lo tiene. Eso que me dices, que coges esto, lo quito, eso es hacer trampa. No, ten en cuenta... ¿Cómo que no? Escúchame. Escucho. Escúchame, si hay un ruido, sí, no lo puedes dejar. Ah, vale. A los ruidos. O un micrófono, por ejemplo, que no ha sonado porque el técnico lo tenía bajado y una voz suena más que otra. Bah, eso no pasa aquí con nuestro técnico a 2x3. Claro, pues son cosas que en directo no lo notas porque tienes otro tío en el escenario. Sí. Pero en un estudio que tiene las columnas enfrente de ti y estás 2 meses analizando lo que te han pasado, dices, hijo, esta voz suena poco y tienes que reforzarla. No por otra cosa. De todas formas, yo creo que tendrías que arreglar poco porque la actuación... Y me enorgullezco de haber estado ahí en directo, fue apoteósico. Salió. Sí, la verdad es que quedamos muy contentos de cómo fue el sonido, la reacción del público fue fundamental. El teatro casi a tope. Sí. Estaba, vamos, completo. Los 3 pisos y eso te da, pues, hay que pensar que lo que estás haciendo está bien. Cuando antes acababa el tema, está la gente respondiendo con aplausos, ¿no? O a mitad del tema, por ejemplo, si hay frases que muy típicas escuchadas, por ejemplo, cerca de las estrellas, ¿no? Sí. Estás tocando cerca de las estrellas. Y llega la parte del centro donde hacemos una serie de solos, Tonio Baez con su guitarra, el saxo, y cuando acaban los solos y empiezas otra vez, la gente aplaudiendo y tal, ¿no? Fue apoteósico. Bueno, ¿y el vídeo para cuándo? El vídeo, pues mira, estoy con el que está montándolo y seguramente, pues, para este mes ya vamos a tener el vídeo. Bueno. Vamos a tenerlo, sí, porque está prácticamente terminado. Faltan justamente los temas de las artistas que invitamos. Brincos, Relámpagos y Teddy Bautista. Y son esos los temas que falta por montar, ¿no? Y intercalar las fotos donde salgo yo. Bueno, mándamela. Si las tienes tú todas. Sí, bueno, pues hasta ahí una cosa, que alguna vez se ha dicho al público, o sea, que ahí ya. Bueno, feliz. Oye, comentábamos antes aquí con Alfredo, o sea, tú que llevas ya 61 años en la música, ¿aún esas mariposillas del estómago antes de subir al escenario siguen estando? O sea, y cada vez más. Cada vez, vaya hombre. ¿Sabes una cosa? Que el día que no las tengas es que no tienes ningún compromiso, ¿entiendes? Sí. Yo esas mariposas que las para que nos entendamos, ese acojone, sí, que se tiene antes de tocar o antes de hacer una actividad musical, como es por ejemplo meterte en un estudio y grabar, eso se siguen teniendo siempre, siempre. Lo que pasa es que el acojone se va cuando ya te has metido en harina, ¿eh? Ajá. Ya estás inmerso en él y dices, bueno, pues, para adelante, pero al principio no cabe duda que todo el mundo sentimos ese hormigueo que te tiene, pues, intranquilo. Pues eso es lo que afirmaba yo hace un momento, Félix, que siempre se tiene. Bueno, entonces, Félix, que muchas gracias por atendernos. Una noticia, y es en breve... Sí. Tengo hecho un tema, pues poniendo al virus a parir, ¿eh? Un tema que he compuesto y en el cual participa un montón de gente. Pues pásanoslo y lo pondremos. Por supuesto, se va a estrenar en la COPE y Elia también, en Cluis Radio, tenemos ya la entrevista, vale, con el montador, yo y una de las gentes que han colaborado. Y bueno, pues incluso un rapero ahí en medio del pues tema. Pues cuando lo tengas, pásamelo y aquí lo pondremos. Cuando lo tengas, ya te lo enviaré porque ha quedado súper chulo. Vale, música pues, y vídeo. Pues muchas gracias, Félix, por muy estar bien ahí, por atendernos, darnos y que sigas teniendo muchos premios y mucho todo. ¿Eh? Muchos años. Solamente añadir una cosa, que no sé si Félix no es fundador de Pequeñiques. No. Pero sí es veterano. ¡Eh! Hombre, entré en el 67, o sea que, mira. Y cuando se sienta la batería es como un soberano. ¡Eh! Toma ya. Que no estoy haciendo publicidad, ¿eh? Y termina como un Carlos III. Como un Carlos III. Se agradece. Bueno, Félix, un abrazo. Muy igualmente. Y otro para Chari. Lo mismo. Vale, igualmente. Venga. Hasta luego. Esto era nuestro amigo Félix de Pequeñiques. Es que recordar, cada vez que nos juntábamos, o sea, fuimos a Andorra 5 en el día, fuimos, vimos el concierto y nos volvimos. Y cuando nos vemos, aún recordamos, desde hace ya un año. Vaya, y es que he visto conciertos, muchos, pero es que estaba ahí sentado con mi hermano y cuando llevara 15 minutos de concierto, le dije yo, se lo va a hacer corto, ¿eh? Y estuvo casi 3 horas. Y es que pues ya ha acabado. Miramos el reloj, bueno, es que, saliendo corriendo de eso porque teníamos que ir a coger el coche, que en el parking cerraban a las 12, no sé qué, pero vamos. Pequeñiques de toda la vida ha sido, es y serán Pequeñiques. Pequeñiques. Y no hay más. Lo que tengo que preguntar un día es, ¿cuántos han pasado por Pequeñiques? ¿Cuántos músicos? Bueno, no sé, no creo que muchos, ¿eh? Nos jugamos las orejas del Alfredo. A mí dejan las orejas. ¿Eh? Yo digo que han pasado más de 20. Bueno. Puede. ¿Eh? Y mejor las orejas de Alfredo. Y si las pierdo, adiós, ¿no? Pues si las pierdas serán las San Juan y así tendrá 4. Por cierto, se habla mucho de que cuidado con los estornudos aquí con la mascarilla que estamos. Porque el otro día fue una urgencia que le cosieron las orejas. Ah, claro que... El problema que tenemos con los bozales que llevamos es que se nos están desabrochando las orejas. Claro, luego tenemos que ponerlos al revés. Claro, no, por eso hay quien lleva uno para adelante y otro para atrás. Esto, así es. Pues este que fue a urgencias, el pobre hombre, cuando llegó a casa tuvo que volver a urgencias, porque las orejas se las habían cogido al revés. Entonces, estabas a espaldas de él y decías algo y se enteraba de todo. Alfredo, ¿cómo se nota que hace muchos días que no venía, eh? No, desde luego. Nosotros, bueno, estaba diciendo, a ver si vienes, a ver si vienes. Vamos a escuchar música. Nosotros nos alegramos mucho, pero... Vamos a escuchar. Oye, lo difícil que es beber agua hoy, ¿eh? Sí. Entre los cascos. Te vas a quitar la mascarilla. Se te enreda en la varilla de las gafas. Al final te echas el agua por encima. Bueno, vamos a escuchar un tema de Pink Floyd. Oh, otro. Oh, del año 1970. De un disco llamado Atomic Mother. ¿El de las vacas? El de la vaca, porque hay una vaca. Pero es muy grande, parecen dos. Un añico de casa tenía yo. El 70. Esto es lo más... Would you like to say something? pues igual que decía de pequeñiques, que pequeñique siempre es pequeñique, sigue Pink Floyd, siempre Pink Floyd. Hace unos días hay una noticia que nombraban a este álbum, a Tom Hermoder, como el mejor de Pink Floyd. Yo ahí discrepo. Yo, para mí, es la cara oculta de la luna. Bien. A mí, claro, a cada uno le puede gustar. Cada uno tenemos nuestros gustos. Para otros era, yo qué sé, el último que sacó Manolo Escobar. El mejor álbum de la historia del rock, sí. Lo han nombrado a Led Zeppelin con el número 4. Es esta Escalera al Cielo, ¿no? Ahí está, sí, señor. Hombre, es un gran disco. Un gran disco. Durante muchos años era el. Que yo también discrepaba, era el Sgt. Pepper de Beatles durante muchos, muchos años. Sin embargo, a mí, de Beatles mismo, me gustaba mucho más el Abbey Road. Pero ahí están gustos. El Sgt. Pepper hubo un cambio muy drástico de los Beatles. Todo lo que vamos a llamar rockeros o poperos, como quieras decirlo, se pasaron al sinfónico. Sí. Y luego todo lo que llevó, toda la formación de la portada, todo, claro. Había mucha música hindú. También, sí, también citar sí. Y tal. Entonces hubo un cambio muy drástico de los Beatles primero. Que es un gran disco, ¿eh? Ojo, que es un gran disco. Pero... Por llamarlo de alguna manera, hasta ese disco eran unos Beatles. A partir de ahí fueron otros Beatles. Sí. De hecho, esto decimos de quien le gusta mejor. ¿Se acordáis cuando pobre Joaquín Carbonell estuvo aquí? Sí. Él se negaba a los premios y a las. Dice, porque ¿quién decide que es el mejor? Dice, en una carrera de galgo sí que se decide que el que llega primero es el que gana. Ahí está. Pero aquí dice, de ser unos los que votan a ser otros. Sí, hay diferencia. Hay mucha diferencia. Porque cada uno tenemos un gusto diferente. Exacto. Bueno, vamos con una petición. Vamos con una petición. Vamos a escuchar a Elton John y el tema Nikita. Me encanta ese tema. Nippon. Nikita Nippon. Nikita, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. How good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know. feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, here's the Mira que nos pone este de control, mira que nos pone canciones majas, ¿eh? Vamos acá, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¡Ese es bonito! ¡Qué bonito, José! Casi atún, de bonito que es. Eso. Eso es. A ver, ¿con qué nos prende ahora? Un grupo español, Los Diablos Negros. Vaya. Y su Last Night. Bueno, chicos, pues es hora ya de marcharnos, ¿eh? Pues nos vamos. Pues ya hemos estado dos horitas. Ya está bien. Ya. Claro, pues ahora hasta el viernes que viene. Si Dios quiere. Hasta el viernes que viene, no, esta semana que viene. A ver. ¿No? A ver, que estamos a 9. Sí, San Fermín. ¿Pero qué? Pues hasta la semana que viene. Pues hasta el viernes que viene, ha dicho este pobre hombre. Ah, entendí, hasta el mes que viene. Tira, que la lleva buena. Esto de llevar el bozal. Que se te están despegando ya las orejas. Sí, señor, ahí está. Ojo, te las cosas al revés, ¿eh? Bueno, yo intentaré estar aquí. Y si no, pues haré una llamada. Eso sí, cuidaros mucho todos. Sí. Usar las mascarillas y acordaros, no fiestas. No fiestas, no celebréis las no fiestas. Ahí está, no las celebréis porque puede ser peor, ¿eh? Vamos a aguantarnos lo que podamos. Pasarlo bien dentro de lo que pueda, pueda, y mucha precaución. Y paciencia. Hasta el próximo viernes. Venga, un abrazo a todos. Si quieras que tu amor me destroce. Nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener.